Hola Guillermina, bienvenida. Paula, Camila y Agustín te saludan. Hola, buenas tardes a los tres. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos y felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo se vive en esto? Lo negociamos en que él sería el primer pampeano y yo la primera. Ahí está, ahí está. Ojo. Compartimos podio, me gusta eso. Así. Guillermina, ¿cómo estás viviendo estos momentos ya festejos? Bien, la verdad que muy bien, con ganas de volver a casa. Estoy justamente ahora en el aeropuerto, por eso por ahí se escucha un poco de bullicio. Voy a viajar ahora para mi provincia, me van a ir a buscar mis papás a Santa Rosa. Así que yo, si no se retrasa más de lo que estaría, creo que 9:30 estoy llegando a Santa Rosa recién. Porque bueno, me encontré con que el vuelo se retrasó ya 2 horas. Pero bueno, con muchas ganas de volver a mi casa, contenta por todo lo que pasamos. Y bueno, ya una vez en casa va a dar tiempo como para terminar de digerir todas las emociones. Guillermina, bueno, contanos un poco cómo fue toda esta experiencia y cómo, bueno, llegaron a ser campeonas del mundo. Me imagino que no te lo esperabas y a la vez, digo, qué buena noticia y es un premio, por así decirlo, ante tanto esfuerzo. Sí, la verdad que sí. Fueron varios meses en que la lista de convocadas se iba achicando cada vez más, hasta que, bueno, dieron la lista. Yo afortunadamente estaba entre esas 10. Y bueno, nada, en ese momento tuve las mayores expectativas con el equipo. Creo que era un equipo que rendía mucho y que rinde mucho, que va a todo nada. Así que bueno, desde el primer momento que me preguntaban, yo siempre decía que yo quería ganar, que quería que seamos campeonas. Y la verdad que, el técnico por ahí era el que nos ponía el pie sobre la tierra y decía, bueno, vamos pasito a pasito, vamos hablando sobre cada partido, cada rival es distinto. Hasta que, bueno, en un momento hablamos de el partido que íbamos a tener en la final. Fue como, bueno, ya estamos ahí, estamos a un paso. Y bueno, es el momento fundamental para terminar de dar todo lo que teníamos. Así que nada, contenta. ¿Qué tal, Guillermina? Primero, felicitaciones, obviamente, y gracias por llevar la bandera bien alto y hacernos campeona del mundo junto a tus compañeras. Muchas gracias. No, por favor. Y después, primero, ¿qué se siente cuando uno es campeón del mundo? Y segundo, si ustedes internamente se sabían favoritas al título, o cómo fue el proceso para llegar a este trofeo, si el mismo técnico, además de esto de ser paso a paso, sabían que podían llegar a las instancias finales. Sí, por lo menos sabíamos o teníamos al menos en nuestra cabeza estar en el podio, porque veníamos haciendo un buen trabajo, tanto físico como técnico, táctico, muchas correcciones de muchas cosas, y bueno, y teníamos también nuestro juego armado, ¿no? Mucho juego trabajando con pases, trabajando con auxilios, trabajando con la comunicación en cancha, que es fundamental en el fútbol ciego. Así que por lo menos teníamos pensado podio. Pero la verdad que, bueno, estar en primer lugar nos llena de orgullo. En realidad, desde el principio que comenzó el torneo, vestir la camiseta argentina y saber que uno va a representar a un país, salga como salga, es algo que no se puede describir. Son un montón de sensaciones. Y además, bueno, de saber que íbamos a hacer y a escribir la primera parte de la historia, porque es el primer mundial de fútbol para ciegas. Así que saber que ya dejamos la vara en lo más alto es una satisfacción muy, muy buena. Y después, otra consulta que se me presentó en estos días. ¿Cómo llega tu oportunidad a la selección argentina? ¿Quién te hace ese llamado que, bueno, cada uno de los que no fuimos deportistas y no llegamos a hacer eso, sueña con ser llamado a la selección argentina? ¿Quién te hace ese llamado? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo viviste? En realidad, bueno, yo juego al fútbol hace más o menos un año y un par de meses. no es mucho tiempo. Ajá. Y se hizo un campus en La Pampa, porque bueno, yo, pobres profe, hablando en plural, los atormentaba a los profes de La Barranca porque había fútbol masculino y yo quería fútbol femenino, y algo se había armado pero nunca llegó a consolidarse un equipo. Entonces, bueno, yo quería que viniera más gente, que pudieran enseñarnos, que pudieran mostrarnos cómo jugaban otras chicas. Hasta que, bueno, se hizo un campus de fútbol femenino en marzo del año pasado. Y, bueno, yo básicamente no sabía demasiado. Apenas tenía un poco de conducción con la pelota, pero era todo muy básico. Y bueno, vino el técnico de la selección nacional con algunas chicas, nos mostraron algunos ejercicios, cómo empezar a trabajar. Y bueno, después de un par de semanas de trabajo y todo, me mandó un mensaje, me dijo si quería ir a una concentración con la selección. Y bueno, en la concentración me dijo que había quedado para formar parte de la selección argentina para fútbol. Qué bueno. ¿Cuál fue el equipo más complicado con el que les tocó enfrentarse? Mira, por ahí el equipo más complicado fue justamente el de la final, fue Japón, porque por ahí él es el que más ha copiado nuestra manera de jugar. Por ahí sabemos que siempre hay videos y hay cuestiones del rival para mirar. Y bueno, creo que también nos ha estado estudiando bastante la forma de juego, adoptó una forma de juego muy similar a la nuestra. Pero bueno, lo importante fue no dejar que ellos pudieran proceder con lo que querían hacer y jugar nuestro juego y no el de ellos, justamente. Uh-huh. Pero bueno, o sea, dar vuelta al resultado en la final, la verdad que fue algo que no teníamos pensado. Guillermina, ¿vos participaste en todos los partidos que les tocó jugar? No, yo participé en 4 de los 5 partidos, pero bueno, lamentablemente son cuestiones de lo que es el deporte en equipo, y bueno, lo estuve hablando con el técnico y con los profes, y bueno, más que nada fue por un par de cuestiones del cuerpo técnico, ¿no? Digamos, eso no se puede elegir. Pero si fuese por mí, sí me gustaría estar en todos los partidos. Y pienso en esto que nos contabas, que bueno, que estuviste ahí como, bueno, inflando, por así decirlo, en el Club de La Barranca para que exista, ¿no?, este equipo de mujeres de fútbol. Digo, iniciaste acá y digo, mirá hasta dónde llegaste. Digo, ¿vos te imaginabas, digo, estar en la selección y, digo, y ganar un mundial? Digo, porque por ahí, digo, por pasión por jugar al fútbol, digo, mirá hasta dónde te lleva. Sí, la verdad que no, fue todo como muy rápido, por ahí cuesta un poco procesarlo, creerlo, pero es tremendo que en un año hayan pasado tantas cosas, así que estoy súper agradecida, bueno, a los profes de La Barranca, a los profes que también me han ayudado en General Pico, así que la verdad que son cosas impagables. Sí, me imagino. Ahora, ¿qué es lo que queda de ahora en adelante? ¿Vos estabas radicada acá en la provincia o estabas en Buenos Aires? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es tu presente, digamos? Yo estoy viviendo en General Pico y cada un mes, más o menos, 20 días, un mes, tenemos concentraciones, ya sea, bueno, en el CENAR o en distintas partes de Argentina. Con la selección. Uh-huh. ¿Y cómo vas a manejarte ahora? ¿De la misma manera? Sí, ahora seguimos de la misma manera. Uh-huh. ¿Y hay algún otro proyecto o algo para hacer? Mira, por el momento estamos con lo que es la Copa Nacional, la Liga Nacional. Estoy participando de Córdoba. Ya el año pasado salimos campeonas nacionales. Así que bueno, espero este año que vayamos por el mismo camino, y bueno, con confianza y poniendo la cabeza en eso, que es lo más reciente, y después bueno, ya veremos qué vendrá y veremos en qué puedo llegar a ser convocada, así que, pero bueno, eso prefiero dejarlo para cuando corresponda, Porque, sí, tenemos algunos eventos, pero todavía no están confirmados, por eso no puedo decir nada todavía. Decías hace un ratito, Guillermina, sobre que fue la primera Copa del Mundo para esta disciplina en la que participó Argentina. ¿Qué otros torneos a futuro tiene la selección nacional donde seguramente vos vas a ser parte y qué es lo próximo a competir? Bueno, vamos a ver si se hace algo en París en 2024. Ajá. Pero como te digo, todavía no está todo confirmado, así que bueno, prefiero por ahí un poquito más adelante cuando haya algo más de información por ahí darlo con la certeza, digamos, y no hablar así por ahí sin saber mucho. Claro, yo tenía la data que se va a incluir entre los Juegos Olímpicos el fútbol para no videntes, pero no está confirmado todavía. Sí, vamos a ver, es lo que esperamos. Bien. Y es a lo que apuntaron mis compañeras que están hace más tiempo en la selección. Ajá. Nos transmitieron eso a las que fuimos llegando, y la verdad que sí, tenemos muchas ganas que también se pueda hacer olímpico. Uh-huh. Es para lo que se está luchando. Ojalá así sea, porque realmente ya sabemos que el producto de calidad lo tenemos, ¿no? Ya el hecho de que ya hayan salido campeonas habla de realmente un buen desempeño. ¿Cómo pensás que está también? Porque el hecho de que haya salido vos desde Pico... ¿cómo está el fútbol acá también? Porque yo sé que acá en La Barranca, por ejemplo, hay un gran movimiento también y un gran trabajo de fútbol femenino también. ¿Cómo lo sentís vos? Yo sí, la verdad que siempre yo apunto a La Barranca porque fue el club que me ayudó desde el inicio y siempre agradezco y les agradezco. Y la verdad que cualquier cosa o cualquier duda o lo que yo necesite... siempre sé que puedo acudir a ellos y ellos me van a colaborar y me van a abrir las puertas, digamos, así que estoy súper agradecida en ese sentido. En todo lo que fue, digamos, este mundial y todos estos días también me estuvieron acompañando, mandándome mensajes, poniéndome en las redes, así que nada, es algo lindo, la verdad que puedan se pueda difundir y que a uno le den el espacio. También agradecerles a ustedes por el espacio, por esa pasión por el deporte que nos une y que está buenísimo. Así será. Bueno, entonces a las 9 de la noche más o menos vas a estar llegando acá. Sí, creo más o menos 9:30, 9:30, 10. Ya voy a estar. Espero que no se retrase más, pero sí, es la idea. Bueno, allá estaremos todos porque queremos presenciar ahí el abrazo con tus padres que deben estar full baba, te digo ahora. No me filmen que me voy a emocionar, por favor. No, pero me imagino que con qué ansias te deben estar esperando ellos y toda tu familia. Así que nuevamente felicitaciones y bueno, y te esperamos acá. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, un abrazo.